pensar en la separación. No quisiera que un día decidieras decirme adiós. La distancia sin duda será la más cruel enemiga en nuestras vidas. Nuestros sueños se irán para siempre con la soledad. No debo pensar, debo borrar de mi mente esas ideas tan absurdas que solo sirven para entristecer. Este amor tan grande que nos une más y más nunca jamás se derrumbará, porque los dos nos queremos. No podría acostumbrarme jamás no tenerte conmigo. Tan oscuro y vacío serían mis días sin ti. En las noches el lecho vacío sería la locura más grande, y mi vida sería una agonía llorando por ti. No debo pensar, debo borrar de mi mente esas ideas tan absurdas que solo sirven para entristecer. Este amor tan grande que nos une más y más nunca jamás se derrumbará, porque los dos nos queremos.